cuándo volverá. Dejó su familia y sus amigos, hombre de temple y bien decidido, esos que no dan un paso atrás, pocos lo visitan donde está. Ahora tiene que andar prevenido, burlando esa partida de asesinos que lo persiguen por donde va, solo porque no quiere aceptar la represión de aquellos bandidos que tienen al pueblo consumido en la miseria y en la maldad, que tienen al pueblo consumido en la miseria y en la maldad. Nunca se cansa, siempre va sonriendo, cada mañana un nuevo plan que realizar, con la esperanza de darle a su pueblo ese cariño que otro le quiere quitar. Va caminando, nunca tiene miedo, sus compañeros, un fusil y su morral, en matorrales y mil aguaceros, llega la noche sin saber dónde acampar. Guerrillero de corazón bueno, tú eres el reflejo de la libertad. Poco a poco seguirás venciendo, porque tú eres de esos que saben luchar. Poco a poco seguirás venciendo, porque tú eres de esos que saben luchar. Mi cariño y mi aprecio para el pueblo del Tolima. La redención tiene que llegar a todo aquel que arriesga su vida luchando por su patria querida contra las tropas de un general que usa licencia para matar. Después sale con sus manos limpias a echarle culpas a la guerrilla, pero esto pronto va a terminar. El pueblo no se deja engañar y está formando su propia fila, coordinadora Simón Bolívar, una bandera para triunfar. Coordinadora Simón Bolívar, una bandera para triunfar. Siempre adelante vamos, compañeros, ese es un grito muy predilecto de Adán, el hombre aquel que lucha por su pueblo, porque no quiere ver tanta desigualdad. Muy orgulloso de ser guerrillero, un compañero militante de la CUAR, sigue luchando contra este gobierno, pa' que en Colombia pronto tengamos la paz. Guerrillero de corazón bueno, tú eres el reflejo de la libertad. Poco a poco seguirás venciendo, porque tú eres de esos que saben luchar. Guerrillero de corazón bueno, tú eres el reflejo de la libertad. Poco a poco seguirás venciendo, porque tú eres de esos que saben luchar. Pauto y Caterín, mis hermanos del alma.